Y este, pues no sé quién es. Ya no sabes quién es. Este va a ser un hijo de la señora María que venía aquí a fiesta, más que nada, que a mi suegro. Venía ella, venía a cocinar la señora María. Sí, pero no sé, creo que es él. A un amigo en prueba de mi amistad. José, ¿qué? Sí, era amistad la que tenía, no era una familia. Pues sí, era eso, es que mi abuelo tenía el bar ese que había ahí, bueno, sí, antes. Manzano. Y bueno, iba gente a... Vivían ahí. A comer y a todo, a hospedarse. Claro, y por eso, a lo mejor, pues era gente que venía mucho y... mucha gente.